Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Daniel Torrico de torricostudios.com, especialista en estrategias de marketing a través del análisis de mercado. Bien, tal y como quedamos, te doy acceso, te envío el audio que hablamos cuando conectamos, en el que voy a tratar de exponer o de explicarte qué mensajes son los que más me han funcionado en LinkedIn. Alguno de ellos incluso pues ha sido brutal, no solamente por el nivel de aceptación, sino también por el nivel de respuesta de las personas que me han contestado y además también porque me ha generado clientes potenciales, me han pedido presupuestos para algunos servicios. Aunque también te voy a hablar de otro tipo de mensajes que no me han funcionado para nada o que me han funcionado peor. Esto es una parte de la que te voy a explicar y hay otra parte también, pues un poco de los mitos o historias raras que la gente cree o que explica y demás en estos foros, ¿no? Ya sea en LinkedIn o en otras redes, etcétera, ¿no? A ver, te aviso sobre los mensajes. Esto me ha funcionado a mí. Porque, bueno, yo previamente he establecido una estrategia, bueno, he establecido unos objetivos. A partir de ahí he planificado una estrategia con una serie de pasos para cumplir esos objetivos. Y puede que no te funcione a ti. Por el tipo de mensaje o por el perfil profesional que te dirijas, o que te funcione todo lo contrario, es decir, que pueda generar incluso un rechazo, ¿no?, hacia ese perfil profesional que a lo mejor recibe un mensaje como el que yo te comento. En cualquier caso, pues seguramente que es muy interesante que lo escuches al completo y nada, y que puedas sacar partido de algo y que puedas aplicar. Estos mensajes, los que sí que me han funcionado o de aquel que te digo que ha sido brutal, te voy a comentar las tasas de conversión, ¿no?, de aceptación y de respuesta, teniendo en cuenta lo que dicen los expertos en LinkedIn, que es que en torno al 40%, superior al 40%, pues ya son mensajes de que si te aceptan la conexión, pues que ya está muy bien, ¿no? Superar ese 40%. En este caso te hablo de superar el 60 y pico, llegar al 70% en alguno de los mensajes, ya te diré cuál. Y luego otra cosa importante, en esta explicación, este audio lo he grabado en dos partes, con lo cual, y en casa, ¿vale? Tengo en el comedor me pongo y grabo, pues donde grabo el podcast que tengo, que lo puedes escuchar, pues si te interesan estos temas y tal, torricostudios.com/podcast, y ahí puedes escucharlo, ¿vale? Pero que lo grabo en casa, que puede ser que escuches algún ruido ambiental, ya sea o de algún vecino, o algún ruido animal. Pero no me refiero a mí, me refiero a que tengo aquí, estoy con mi perrita, Nana, y que, bueno, que está aquí y tal, pero que a lo mejor pues se le escapa algún ladrido, ¿no? Porque ve algún perro por ahí, por el balcón. Bueno, no me enrollo, no te voy a contar mi vida, porque venimos a lo que venimos. Bueno, se me olvidaba también comentarte que no lo grabo con ningún guión, o sea, simplemente tengo una escaleta con los distintos puntos, lo más importante que quiero que... quiero transmitir y lo que quiero que aparezca en el audio o remarcar para que lo tengas en cuenta. Lo dicho, ya que lo hago, pues que le puedas sacar partido, ¿vale? A ver, lo primero, te voy a explicar todo en un contexto y lo que verdaderamente le puedes sacar partidos probablemente es a la parte final, aunque, lógicamente, si no tienes ese contexto y lo que te explico previamente, pues no le vas a poder sacar mucho partido. Con lo cual, te recomiendo escucharlo todo, ya sea de una tacada o más de una. Voy a intentar no enrollarme, pero, bueno, debes tener en cuenta pues que trato de, ya que hago esto, pues hacerlo bien y que le puedas eso, pues sacar partido. Antes de empezar con estos mensajes, te voy a hablar de los principales errores que yo me encuentro o que haciendo estas pruebas y demás, versus lo que suelen explicar pues algunos expertos en LinkedIn y demás, pues suelen recomendar no hacer o sí hacer, ¿no? Una es que, o que suele pasar, ¿no?, el mindset de la gente, ¿no? Es mucha gente que tiene miedo a prospectar. Yo lo entiendo porque a veces pues se sacan o se critica alguno de los tipos de mensajes de conexión, pues que a lo mejor van muy a destajo, ¿no? Y es verdad que algunos mensajes, incluso, pues que yo también he recibido, ¿no?, varios de estos de oye, mira, he visto tu perfil. Hola, Daniel, he visto tu perfil y veo que te dedicas a esto, tal, no sé qué. Tenemos en nuestra empresa una solución de Vale, vamos a ver, es que yo los ignoro directamente, no me cabreo ni nada, o sea, no me generan nada. O sea, son mensajes ciegos, ¿no? Para mí, entonces los veo y directamente... ¿no? Hay mucha gente que se enfada, ¿no? Dice, oye, es que estos mensajes, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, igual es que reciben una barbaridad de este tipo de mensajes. Pero bueno, en fin, esa es una de las cosas que quería comentar. Que no tengas miedo a prospectar. Ahora, no vayas a destajo e intentes vender a la primera, porque al final lo que generan es eso, probablemente como a mí me pasa, pues una ceguera selectiva de decir, bueno, este que me está tratando de vender, a lo mejor me interesaría incluso, depende cómo me lo plantees, pero ya planteado así, pues genera rechazo, ¿no? Como dicen, no nos gusta que nos vendan, pero es verdad que sí, que nos gusta comprar. Entonces es distinto, el ángulo es distinto. Luego otra cosa que dicen, tema de las automatizaciones, automatizaciones sí, o hay que personalizar o no hay que personalizar. Bueno, yo entiendo, y por lo que he probado, que si vas a personalizar, que lo hagas de verdad, que lo hagas tú, manualmente. Es decir, que te busques una serie de empresas o profesionales que te interesan, que investigues, que no le vayas a destajo, o sea, teniendo en cuenta lo anterior, no vayas a destajo y les pidas ya o les envíes un presupuesto, un PDF o una cosa para que vean los servicios que tú ofreces, sino que trates de conectar de alguna forma, pues teniendo en cuenta lo que te comentaré y tal, o otros aspectos, ¿no?, que puedas tú detectar, con una estrategia, y si ese es el objetivo, pues tienes que diseñar una estrategia para que, bueno, consigas conectar y entablar cierta conversación, que mire su perfil, algo que haya podido publicar, algo de lo que hable, algo de a lo que se dediquen y tal, que tengas un sincero interés, ¿no?, por ello, y que no automatices así a lo loco y demás, porque no somos estúpidos. O sea, nos damos cuenta cuando se huele un mensaje automatizado en el que me estás diciendo, me estás llamando por mi nombre, me estás diciendo la categoría profesional que tengo, el nombre de mi empresa, y se nota que es genérico. Entonces busca algo de lo que haya publicado, etcétera. Bueno, esto sería para otro audio, ¿no? Y las automatizaciones para mí son... brutales, o sea, para mí es hiperútil, porque tú puedes estar haciendo otra labor y si has definido bien unos objetivos y una estrategia y un perfil profesional al que te vas a dirigir, no personalices, yo no personalizo, por las pruebas que he ido haciendo, he personalizado, no he personalizado, etcétera, y lo que mejor me ha funcionado es no personalizar, hablar de algo en concreto, ahora lo veremos en los diferentes ejemplos, Y me adentraré un poco, ¿no? Pero no personalizar y en vez de pedir, pues como yo he hecho con este audio, ¿no? Pues a lo mejor ofrecer algo que pueda ser interesante para ese profesional o para esa empresa, ¿no? O ese profesional de esa empresa que a ti te interesa, o de esos perfiles de empresa que a ti te interesen, ¿no? En este caso, pues no sería hacer una investigación tan profunda, sino ir pues hacia un target en concreto, ¿no? Hacia un tipo de perfiles profesionales, etcétera. Otro aspecto que veo erróneo, que es el de estarse media jornada o muchas horas en redes hablando y comentando, y es verdad que son adictivas, ¿no? Que a mí me pasa, como a todo el mundo, ¿no? Pues que te metes dentro y tal, y puede ser que te dejes llevar y que se te pase media hora. Bueno, yo intento que no sea mucho, y por eso te doy este consejo. No te pases media jornada, o hay gente que se pasa más, estando interactuando en redes, porque así va a generar pues esa confianza. Además, es que no es tampoco necesario, es bueno, porque como con cualquier relación, ya sea comercial o personal, pues siempre tratamos de generar una confianza para establecer esos vínculos, esos lazos, que mitigar miedos, si es a nivel comercial, pues sobre todo mitigar miedos, que esa persona pues no nos tome por algo que no somos, etcétera. O sea, es importante, pero no es necesario pasarse ni media jornada ni menos en redes. Hay otras estrategias que se utilizan para si hay algo que te interesa y no es tu momento, porque has entrado, a lo mejor estás echando un descanso, hay algo que te interesa y demás, pues te puedes guardar la publicación y luego comentar, etcétera, hacer un comentario o aportar algo, etcétera, ¿no? Es mucho más interesante y dejarlo para el momento en que te has planificado en que vas a estar en redes, ¿no? Esa es otra cosa que yo considero importante, ojo. Y por último, te recomiendo, aunque no me lo has pedido, que trates de fijarte unos objetivos, ¿vale? Objetivos concretos para tus conexiones en LinkedIn, para las que tú emitas de solicitudes, como para las que recibes. No te interesa a todo el mundo, bueno, puedes aceptar y tal, pero bueno, puedes tener un poquito más o afinar un poco más el criterio y decir, mira, ahora mi objetivo en este trimestre o este año, etcétera, es dedicarme pues a contactar con este tipo de empresas, este tipo de profesionales, etcétera, que a mí me interesa porque los objetivos los he establecido en X. Bueno, pues intenta enfocarte en eso y demás y dedicarle el tiempo justo para cumplir con sus objetivos. Y no me enrollo más, ahora vamos a los mensajes. Uno de los que me ha funcionado bastante bien, sobre todo por aceptación de conexiones, es este que te leo. Dime o haz según te parezca. Veo que hemos coincidido en eventos que hablan sobre estrategia, ventas y automatizaciones. Es algo que nos interesa. De eso y sobre generación de clientes potenciales suelo hablar en mis publicaciones, pero no te quiero entretener ahora, así que te invito a conectar. Bien, vamos a fijarnos que al principio pues como que le estoy lanzando un mensaje en el cual no estoy mostrando ningún tipo de necesidad ni de que voy a venderle nada. Trato de conectar, de generar un vínculo entre ambos porque nos interesan ciertas cosas. Y después, como le propongo, pues que de conectar, porque si le interesa, pues que sepa que yo hablo de eso. Así que probablemente le pueda interesar alguna de las publicaciones que vea mías. Bien, este es un mensaje que me generó 50 y el 60% de aceptación. Me fue muy bien. Y muchos de ellos respondieron. Oye, pues perfecto, tal. Oye, pues gracias, ¿no? Muchos me decían, muchas gracias por conectar, Daniel. Así que, bueno, creo que es un mensaje muy interesante y conviene, bueno, pues tenerlo en cuenta. Al finalizar el audio, te voy a comentar un poco la estructura y qué ángulo o qué visión le doy a este tipo de mensajes, ¿vale? A qué se asemejan para que puedas extraer el concepto. No simplemente te quedes con la idea de este mensaje o cambies algunas palabras y demás, porque a lo mejor no funciona. Entonces, más bien voy a tratar de explicarte esa estructura y qué ángulo, qué visión le doy a este tipo de mensajes, que son 300 caracteres, que tampoco tenemos una barbaridad, pero es que tampoco hace falta más. Bueno, igual un poquito más iría mejor, pero al final lo que haríamos es aburrir al receptor. Bien, después de este mensaje, les... oye, gracias por conectar, es un placer. Tal y como te dije, pues hablo sobre estos temas, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, y entraba un poquito más en esto. Espero que si alguna de las publicaciones te interesa, pues que me des feedback y demás, que si no es así, pues también. Y esto es un error. Te comentaré, como digo, al final, donde te voy a explicar el hecho de que... por qué es un error eso y la estructura también del resto de mensajes. Ahora te voy a hablar de otro mensaje dirigido a otro tipo de perfil. Ya te digo, según el perfil, el objetivo que tengas, debes adaptarlo, debes adaptar el tipo de mensaje y el tono, el estilo, etcétera. Te leo. Hola, estoy seguro que una de tus responsabilidades se basan en que el negocio siga siendo eso, un negocio. Pues bien, yo publico a menudo sobre estrategias de marketing, generación de clientes y análisis de mercado con ese fin. No te quiero entretener ahora, así que te invito a conectar. Este mensaje también ha tenido muy buenas tasas de aceptación, por eso también te lo pongo. Superiores al 40, por supuesto. Va a otro tipo de perfil y no ha sido tan bueno como el anterior. Sí que en cuanto a conexiones, pero no tantas respuestas, pero sí que ha supuesto pues algunas respuestas. Oye, pues un placer conectar contigo, Daniel, y yo pues ya responder pues eso, un placer, tal, que acepte la conexión, estamos en contacto. Ojo, y estos mensajes de conexión son interesantes, pero hay que tener en cuenta en esa estrategia que planificas qué es lo que vas de lo que vas a hablarle después, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y ya te comento. Ya te he comentado alguno de los errores, que es seguidamente, después de aceptar la conexión, pues algún mensaje más de volver a repetir el hecho de lo que hablas. Al final estás otra vez, no estás vendiendo ningún producto, ningún servicio, pero estás hablando otra vez de ti. Y esto, pues, bueno, lo que no ha hecho es o que me han ignorado o muy bien, gracias y tal, pero que se nota, se percibe, pues, como que la otra persona, pues vale, muy bien, a mí ya veré si me importa o no me importa lo que vas publicando y ya veré, ¿no? Entonces, yo eso lo considero un error, lo que he cometido, pero bueno, ya te digo, he ido haciendo pruebas y trataba de enfocar el mensaje de algún modo o de algún otro, ¿no? Bien, vamos al último mensaje, que es el que mejor me ha funcionado, rozando el 70% de aceptación y de respuestas, ha sido brutal, y es el que te digo que me ha generado clientes potenciales. No es lo habitual, ¿vale? No es habitual que ya te digan, oye, pues tal, no sé qué, me interesa y me gustaría saber un poquito más qué es lo que hace y me pudieras pasar, me han pedido presupuesto de algunos servicios. No me había pasado, con lo cual no estoy diciendo que estos mensajes siempre vayan a tener como consecuencia que te pidan presupuesto, ni mucho menos. Pero es este. Hostia, qué aburrido de los, abro comillas, hola, entre corchetes pongo name, puntos suspensivos, he visto tu perfil, puntos suspensivos, y cierro comillas. Y mensajes de conexión tan trillados. Existen estrategias y mensajes infinitamente más interesantes y efectivos para tal fin. Veremos qué tal este. Sobre otros ya probados, estoy grabando un audio que con tu OK te envío al conectar. Bien, este mensaje, ya te digo, ha funcionado muy, muy, muy bien para conectar, para obtener respuestas y nada. Así que es un mensaje. Fíjate que, ya te digo, ahora te comentaré sobre las estructuras o cómo, en dónde te voy a explicar la estructura de estos mensajes, por qué funciona y qué hacer para lanzar este tipo de mensajes que funcionen también, ¿no? Pero fíjate que en rasgos generales, estos mensajes de los que te he hablado rompen un patrón. No están diciéndole hola, tal, veo que te dedicas a esto o que trabajas en esta empresa o en este sector. Generan cierta curiosidad y, bueno, generan un vínculo con la otra persona, de algún modo, por los temas que tratáis y demás. Hay que saber de dónde extraer esos potenciales contactos. Y repito, insisto, ya sé que estoy repitiendo un montón, pero en base a los objetivos y la estrategia que tengas planificada, pues irán mejor o irán peor, ¿no? Pero tener muy en cuenta la estructura de estos mensajes y a qué se asemejan, ¿de acuerdo? Esto vienen a ser como una página de captación de leads. En este caso no son leads, son contactos, pero se puede asemejar y te explico esta estructura y el análisis detallado de cada una de las frases, dónde va cada punto. Por aquí, por algún sitio, verás que te digo cómo, dónde puedes ver, escuchar pues esa estructura, el análisis en detalle de esta estructura, para que puedas sacarle mucho más partido y no te quedes solamente con los mensajes, sino con esa estructura, ese concepto, que te lleves la idea a tu terreno y que puedas aplicarlo, ¿no?, de algún modo. Así que te voy a explicar, ya te digo, tendrás por ahí un enlace o algún acceso, eso sí que es bajo suscripción, para gratuita, pero a la lista de correo, donde además también les envío a menudo emails con otros experimentos, otras pruebas que hago, o con emails donde trato de, a través de ideas o de historias o cotidianas o no cotidianas, de exponer este tipo de estrategias. Además, eso, verás, el enlace, no solamente te explico la estructura y cómo lo podrías aplicar, sino también qué hacer para aplicarlo, para llegar a este tipo de mensajes que funcionen tan bien. Hay unos pasos previos, ¿no? Pues que detectar bien al público al que te vas a dirigir, qué es lo que buscan, qué es lo que les puede interesar, aquellos aspectos, aquellos puntos o aquellos temas de interés que ambos tocáis y nada, y de algún modo que puedas generar ese vínculo con el cliente. Los puntos de dolor, también te voy a hablar cómo tratarlos y cómo abordarlos simplemente en este mensaje. Y cómo puedes, en vez de estar pidiendo que hagan algo y tal, no sé cuánto, cómo puedes entregar algo que les interese y por eso mismo, pues tú también estás aquí. Porque algo de lo que te he explicado pues te interesaba y has llegado pues a este punto. Nada, no me enrollo más, te dejo por aquí, por algún lado verás que tienes para acceder al audio, donde te voy a ir explicando cada uno de los puntos, puedas ir aplicándolo tú y ya está, ¿vale? Espero que te haya gustado, dame feedback si quieres y nada, para saber un poco pues cuál es tu impresión, etcétera. ¡Chao!